movimiento. Protesto, yo manifiesto. Yo traigo grupitos que ensucian el movimiento. Protesto, manifiesto, manifiesto y protesto. Muy buenas tardes, estamos otro viernes más con Brujas sin Escoba en Irola Irratia 107.5. A los controles, Sol, y al otro lado del espejo, la bruja Judith. ¿Qué tal, Judith? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sol. Pues bastante bien. En este día bonito. En este día bonito, bastante bien y bastante motivada con el nuevo tema, con el tema que traemos para el día de hoy. Que la canción ya lo decía, ¿no? Bueno, claro, el programa vamos a dedicarlo a hablar de manifiestos. La canción que estábamos escuchando es una canción de Maquisa, que era la banda inicial, ¿no?, donde se hizo famosa Anita Tijoux. ¿Ah? Sí, la voz era de una Anita Tijoux joven. Jovencita, sí. Jovencita. Y a raíz también de esta canción, ¿no?, que habla también en alguna parte, dice, ¿no?, de la que le devuelvan las tierras a los mapuches de Ralco y contra los poderes políticos que abusan de poder. También queríamos comentar que ya salió, pues que hemos podido leer en internet que se ha encontrado el cuerpo de Santiago Maldonado en Argentina, que efectivamente estaba muerto y que habrá muerto a manos de la policía argentina. Y a ver qué pasa ahí, si hay castigo para los responsables de este asesinato. Bueno, que fue él también apresado eso en protestas de los mapuches del lado argentino, y que bueno, no es solo contra Santiago Maldonado, sino contra todo el pueblo mapuche que vive reprimido y que esta vez ha sido un muerto blanco, no perteneciendo a la etnia mapuche, pero que ellos vienen sufriendo estos abusos hace mucho tiempo, y detenidos desaparecidos o desaparecidos simplemente tienen una larga lista. Entonces, bueno, eso, comentar eso que nos parecía relevante, y ahora nos vamos con el tema de las brujas, que vamos a hablar de manifiestos, ¿no, Judith? Pues sí, sí, de manifiestos. Sí, que es un manifiesto, Sol. Esa pregunta ha sido para pillarme, para haber hecho los deberes. No sé, es porque ahora, claro, yo he recopilado unos cuantos manifiestos, pero no se me ha ocurrido ver o encontrar la definición de manifiesto en sí. Vale, pues un manifiesto, aparte de estar como la palabra yo manifiesto, ¿no?, que quiere decir que expreso a viva voz, un manifiesto, cuando se habla de un escrito, viene a ser como una declaración de intenciones de un grupo concreto. Entonces puede ser, o sea, los más típicos que han hecho manifiestos, ¿no?, tienen que ver con política o artística. Esos son la mayoría de manifiestos que se pueden encontrar, y es eso, como una descripción breve, bueno, breve de 30 páginas puede ser, de lo que son tus ideas con respecto a tu grupo y a tu planteamiento, ¿no? Una declaración de intenciones, de tus acciones. Ajá. Ajá, interesante. Pues yo, en relación a esto, ¿no?, manifiesto artístico, el dadaísta, de 1918, ante la palabra manifiesto me entró la ganas de descubrir qué decían los dadaístas de este tema, ¿no? Y bueno, está escrito por Tristán Tzara y publicado en 1918, como he dicho, y dice algo así: la magia de una palabra, dada, que ha puesto a los periodistas ante la puerta de un mundo imprevisto, no tiene para nosotros ninguna importancia. Para lanzar un manifiesto es necesario A, B, C. Irritarse y aguzar las alas para conquistar y propagar muchos pequeños y grandes A, B, C, y afirmar, gritar, blasfemar, acomodar la prosa en forma de obviedad absoluta, irrefutable, probar el propio non plus ultra y sostener que la novedad se asemeja a la vida como la última aparición de una cocote prueba de la existencia de Dios. En efecto, su existencia ya fue demostrada por el acordeón, por el paisaje y por la palabra dulce. Imponer el propio A, B y C es algo natural y por ello deplorable. Pero todos lo hacen bajo la forma de cristal bluff, Madonna o de sistema monetario, de producto farmacéutico o de piernas desnudas invitantes a la primera ardiente y estéril. El amor por lo nuevo es una cruz simpática que revela un a mí que me importismo, signo sin causa, frágil y positivo. Pero también esta necesidad ha envejecido. Es necesario animar el arte como la suprema simplicidad, novedad. Se es humano y auténtico por diversión. Se es impulso y vibrante para crucificar el aburrimiento. En las encrucijadas de las luces, vigilantes y atentas, espiando los años de en el bosque. Yo escribo un manifiesto y no quiero nada y, sin embargo, digo algunas cosas y por principio estoy contra los manifiestos. Como, por lo demás, también estoy contra los principios. Decilitros para medir el valor moral de cada frase. Demasiado cómodo. La aproximación fue inventada por los impresionistas. Escribo este manifiesto para demostrar cómo se puede llevar a cabo al mismo tiempo las acciones más contradictorias con un único y fresco aliento. Estoy contra la acción y a favor de la contradicción continua, pero también estoy por la afirmación. No estoy ni por el pro ni por el contra y no quiero explicar a nadie por qué odio el sentido común. Dada. He aquí la palabra que lleva las ideas a la caza. Todo burgués se siente dramaturgo, inventa distintos discursos y en lugar de poner en su lugar a los personajes convenientes a la calidad de su inteligencia, crisálidas en sus sillas, busca las causas y los fines para dar consistencia a su trama, historia que habla y se defiende. El espectador que trata de explicar una palabra es un intrigante. Conocer. Desde el refugio enguantado de las complicaciones serpentinas hace manipular sus propios instintos. De aquí nacen las desgracias de la vida conyugal. Explicar. Dícese, diversión de los vientres rojos con los molinos de los cráneos vacíos. Mira. Es muy lógico este manifiesto. Es así, ¿no? Había cosas que me llamaban la atención, como reírse un poco, ¿no? De reírse y hacer una crítica al uso de la palabra también, ¿no? La importancia que se le da ahora a la hora de escribir un manifiesto, ¿no? De la palabra, la rimbombancia, lo importante que somos, cuando todo eso no tiene ningún sentido muchas veces. Entonces me parecía oportuno, ¿no? Acercarlo porque estamos hablando de manifiestos, pero ¿qué importancia real tiene un manifiesto? Sí. No para, o sea, claro, para el grupo, ¿no? Y las personas que lo respaldan, pues claro que tiene muchísima importancia. Pero ¿realmente tiene alguna importancia dejar escrito o manifestarse así, tan categóricamente ante algo? Cuando las cosas cambian, ¿no? Y somos seres cambiantes, y las ideas cambian y se modifican y todas esas cosas. Entonces, pues bueno, ahí está el manifiesto dadaísta. Es bastante más largo, pero como es un poco lioso, paso de leerlo. Bueno, tenía que quedar ahí por lo menos. Así íbamos a mencionar alguna corriente artística, pues los dadaístas es una buena elección. Bueno, también eso tenía la importancia de hacer esta declaración de intenciones cuando se hace un manifiesto. También va porque se plantean los movimientos como una ruptura de lo que ya está, ¿no? Uh-huh. Por eso planteas el manifiesto, para romper aquello que hay antes, y hago mi declaración de intenciones de que vengo a romperlo todo y a hacer cosas nuevas. Eso, bueno, siempre llegará otro después que tendrá otras cosas más nuevas que hacer. Sí, a veces acoplan, ¿no? Unos a otros, ¿no? Se solapan. Sí, y otros después reniegan de lo que han dicho y bueno, pues así. ¡Qué maravilla! Así nos pasamos la vida. De manifiesto en manifiesto. De manifiesto en vez del juego de la oca, el juego del manifiesto. Pues así, así va. Voy a poner un tema justamente de Natch, Manifiesto. Y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Mi padre es el sol, mi madre la luna. Mi hermano es el viento y el planeta tierra mi cuna. Mis únicos hijos son las frases que me invento. Y mi mayor regalo es vivir este momento en el que siento que callar es un pecado capital. En la capital del pecado me quieren decapitar. Y aunque quisiera criar a mis hijos en un cuento de hadas, sé que el mundo se acaba y no les quedará nada. Serán ratas y la cloaca les maltratará. La ciudad clavará su aguja y nadie aplacará el odio que les empuja. No habrá nada, solo brujas, mientras los niños ricos viajarán en su burbuja de lujo, de arrogancia infalible. Yo vengo de un lugar donde decían que triunfar era imposible. Nacho otro juglar en la jungla jugando a ser libre. Nacho otro juglar jugando a juzgar al que juzga impasible. Y esos MCs tan increíbles cuando escriben, no hacen ciencia, no describen lo que viven, solo calcan actitudes de alguien que quieren ser. Mientras mi mente representa poder como Uri Geller, capaz de ver el castigo en la traición de un amigo. Os digo que hay fuera hijos de puta, solo miran su ombligo. Bordes que corren sobre el borde constantemente, haciendo que engorden sus cuentas corrientes, poniendo su mueca más seria, indiferente al ver que

lo que busca es cercenar derechos al pueblo mapuche y acentuar la violencia contra líderes, comunidades y organizaciones que protagonizan procesos de reclamación territorial en el marco de la construcción de autonomías y reparaciones históricas frente al despojo. Repudiamos con indignación la violencia policial que sufrieron los niños y niñas de la escuela G816 de Temucuicui, quienes, producto de los gases lacrimógenos expulsados por fuerzas especiales de Carabineros de Chile, debieron huir del lugar asfixiados y atemorizados. Estos acontecimientos no constituyen efectos colaterales del actual policial. Por el contrario, son parte de una estrategia política estatal que, mediante la violencia focalizada hacia niños, jóvenes, mujeres y ancianos, pretende difundir terror y desmovilizar a actores que son fundamentales para la reproducción y proyección autónoma de la vida social, política y cultural mapuche. Esta estrategia de golpear, amedrentar y violentar a niños y niñas es común en el despliegue de las guerras de baja intensidad, pero también representan la continuidad de los castigos, la violencia simbólica y los secuestros vividos por generaciones mapuche en las escuelas misionales, estatales e internados durante el siglo XX, como parte de una política estatal de exterminio legitimada en las ideas de progreso y civilización. La continuidad de esta violencia en nuestros días, justificada en discursos de seguridad nacional, no hace más que aumentar la rabia acumulada producto de una historia larga de violencia y despojos coloniales. Los asesinatos de Alex Lemún, el 2002, Julio Huentecura, el 2004, Zenón Díaz Necul, el 2005, José Huenante, 2005, Matías Catrileo, 2008, Jaime Mendoza Collío, 2009, Rodrigo Melinao Licán, 2013, Macarena Valdés, 2016, Luis Marileo y Patricio González, 2017, así como la sistemática criminalización y violación de los derechos humanos mapuche durante el contexto democrático post-dictatorial chileno. No constituyen eventos aislados, se explican por un estado de ocupación colonial que se forjó a raíz de la ocupación militar de la Araucanía y la violenta colonización de la Futa Wilimapu de los siglos XIX y XX. Esta estructura colonial profunda, instalada en la organización política del Estado, los procesos territorial, la economía, la desigualdad estructural en Chile y enquistada en las prácticas cotidianas mediadas por el racismo, en el actual contexto neoliberal se agrava con la violencia que el capital extractivo, forestal, minero, acuícola, hidroeléctrico, etcétera, y la economía de activos ejerce sobre el territorio histórico mapuche, las vidas humanas y no humanas que en este habitan. Y por ello que la defensa mapuche del territorio es ante todo una defensa y lucha por la vida de todas y todos. La violencia que vive el pueblo mapuche en la actualidad, al no restringirse a una coyuntura exclusiva de los gobiernos democráticos, sino a un problema histórico de profunda complejidad que permea distintos campos de la vida, entre ellos la academia, los trabajadores, los estudiantes, pobladores, inmigrantes y organizaciones sociales diversas, requiere de pronunciamientos y alianzas para generar un cambio estructural de las relaciones de poder en Chile. Consideramos que las posibilidades de resolución del conflicto que el Estado y el gran capital mantiene con el pueblo mapuche necesariamente deberán considerar la complejidad y magnitud de los procesos históricos, socioeconómicos, políticos e ideológicos que connotan el estado de ocupación colonial. Para ello, el respeto al derecho de la autodeterminación de los pueblos, la restitución territorial, el freno del capital extractivo, la desmilitarización de las comunidades, la libertad a los presos políticos, el cese a la criminalización, así como la justicia y reparación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado y el presente contra el pueblo mapuche, debieran situarse como parte de una plataforma básica desde la cual establecer una negociación política. Bueno, como decíamos antes, ¿no? Este es el caso de un manifiesto que se ha hecho en una comunidad mapuche en la Araucanía, en Chile. Pero bueno, como sabemos, el pueblo mapuche también se encuentra como al otro lado de la cordillera, que vendría a ser en Argentina, que es donde ha pasado lo de Santiago Maldonado. Podemos ver que la relación que tiene el pueblo mapuche, ya sea con el Estado chileno o con el Estado argentino, pues es igual, o sea, de represión y de continuo maltrato y pues es llena de abusos, desapariciones y muertes. Lo de Santiago Maldonado ha cruzado más fronteras y ha hecho más ruido, pero hemos leído también una lista de desaparecidos y asesinados que eran de la comunidad mapuche en Chile. O sea, es algo que se repite constantemente. Entonces, pues eso, ¿no? Y justo ahora también, bueno, aquí, ¿no? El tema de la soberanía de los pueblos sobre su... Bueno, que es un tema que está ahora bastante en boca, bueno, también con lo de Cataluña. Pero bueno, podemos ver que aquí también los abusos o el tema de... Bueno, sin desmerecer lo otro, también han habido abusos y presos políticos y lo mismo en Cataluña. Pero bueno. Sí, bueno, la verdad que, bueno, es una realidad, ¿no? Que estamos viviendo aquí y allá. En todos los lugares, dramáticamente, ¿no? De la imposición, ¿no? De leyes y del control estatal y la utilización de la violencia, ¿no? Para conseguir sus fines. Y pasan por eso, destruir a pueblos, naciones o lo que se les ponga por delante con el fin de conseguir sus objetivos y marcar, ¿no? Las directrices del sistema que ellos necesitan y quieren para seguir evolucionando. Como económicamente, capitalistamente o como ellos mismos quieran y ellas. Y me llama bastante la atención, ¿no? El hecho de que llame a la, o sea, como que los medios de comunicación internacionales se hagan eco de esta noticia, ¿no? De la situación que está viviendo el pueblo mapuche cuando es una persona, ¿no? Que no es mapuche en sí, que es la que desaparece. Entonces es ahí cuando sí, los medios de comunicación se hacen eco de esta noticia, de alguna manera. Pero bueno, que eso es una realidad que está detrás, ¿no? Pues ahí está el manifiesto que esto está pasando hoy en día y que están desapareciendo un montón de personas, pues a manos de los gobiernos chilenos, argentinos y bueno, en toda Latinoamérica está pasando, ¿no? De una forma brutal. Tenemos ahí el caso que hemos traído varias veces de Berta Cáceres y todas sus compañeras, ¿no? Que han muerto, han sido asesinadas, desaparecidas y... De los 43 de México también. 43 de México. O sea, es una realidad constante, ¿no? Y el bombardeo, ¿no? Informativo que se le da a otras noticias, ¿no? Que tienen, bueno, que yo no niego que tengan importancia, porque claro que tienen muchísima importancia, pero esto está pasando en el día a día hoy, en el mundo en el que vivimos, y es interesante ver más allá de nuestras fronteras, ¿no? De informarnos más allá de nuestras fronteras, porque es una realidad que nos afecta a todas. Sí, y también, bueno, hacer un reconocimiento también, ¿no? Que es lo que ha pasado también un poco al hablar de las noticias sobre Cataluña o al hablar sobre las noticias de por ejemplo, los procesos de violentación hacia el pueblo mapuche, en este caso, de cómo los medios oficiales hacen un manejo del lenguaje que no hablan de presos políticos o no hablan de represiones, sino hablan de legítima defensa porque ellos venían a atacar o se inventan yo qué sé o porque son terroristas, porque al final ese uso del lenguaje es lo que define, ¿no? Un poco el cómo manejan esas situaciones. Entonces, claro, cuando les conviene sí se habla de terroristas, pero en verdad ha sido abuso de poder. Simplemente no eran terroristas, es gente que está defendiendo su tierra. Entonces, bueno, pues no sé, matizar ahí también un poco, pues como tener un poco de apertura de mente y también saber, ¿no? Dónde, qué es lo que leemos y qué es lo que vemos. Eso es, ¿no? Y que también es un... A ver, que todas las luchas son comunes. O sea, que no nos diferencian tanto haber nacido aquí o haber nacido en Chile o haber nacido en el Congo, ¿no? En Somalia, que hace poco ha habido un atentado en el que han muerto más de 300 personas ahí en Somalia y pocos medios de comunicación se han hecho eco de ello. Entonces, o sea, también es una llamada de atención, ¿no? A ver por qué nos diferenciamos tanto, ¿no? ¿Por qué nos importa tanto si pasa debajo de mi casa? Que es normal, ¿no? Nos llama más la atención si está pasando en mi barrio que si está pasando lejos de mi casa. Pero también es que, ¿por qué somos más importantes? ¿Por qué nos consideramos más importantes? Seres humanos más importantes que por vivir aquí, ¿sabes? O por tener una nacionalidad o un color de piel o unos rasgos determinados. ¿Por qué nos consideramos más importantes? ¿O por qué dejamos que esas noticias, ¿no? Monopolicen nuestras conversaciones día a día? Que eso es otra cosa que me produce bastante irritación. El tema de que sí, los medios de comunicación de masas lo hacen, ¿no? Quieren meternos esa frecuencia en la cabeza, pero de alguna forma nosotras tenemos la capacidad de llevar eso a nuestros días. Es decir, que nuestros temas de conversación diarios sean el tema de Cataluña, el tema de no sé qué o no sé cuántos, eso al final es lo que quieren, ¿no? Que realmente nuestra vida esté marcada por su foco mediático. Cuando hay noticias que están pasando en otras partes del mundo que también tienen el mismo trasfondo, un fondo similar, porque al final es una cuestión de tierras y defensa de las tierras y de las naciones, y no prestamos atención porque claro, estamos ahí absortas, ¿no?, en una nube de lo que está pasando debajo de nuestra casa. Pero bueno, es ahí, ¿no? Es un algo que se me plantea muchas veces de qué capacidad tenemos nosotros para hacer algo, ¿no? Para sacar el foco mediático, o sea, poner el foco en otro lugar, o ser conscientes a través de lo que está pasando aquí, de todo lo que está pasando en el mundo o en la tierra, porque eso es muy importante. O sea, eso es importante porque creo que es ahí donde tenemos la herramienta necesaria, o sea, la capacidad necesaria para transformar, sea comunicando o sea haciendo algo, ¿no?, accionando. Pero una de las formas de acción es comentándolo. Es decir, ¿no?, si yo estoy con mis colegas y no sé qué, en un bar o en donde sea, y están hablando de Cataluña, sí, pues mira lo que ha pasado, mira lo que está pasando en Chile, o mira lo que está pasando no sé dónde. O sea, ampliar el foco. No sé. Sí, sobre todo, bueno, hablando, ¿no?, lo que dices tú también de ampliar el foco, que muchas veces tampoco ponemos especial atención, ¿no?, cuando pasan estas cosas fuera, dices como, no, bueno, eso pasará en Latinoamérica porque, bueno, son como son, pero aquí no. A ver, ojo, que en Cataluña ha pasado, a ver, no han habido desaparecidos, pero ha habido abuso policial, ha habido violencia extrema y se han comportado también con los temas judiciales que están sucediendo ahora, con la represión que se ha ejercido, con las prohibiciones que han llevado, esto más allá de la postura que se pueda tener a favor o en contra, pero se ha actuado como si se estuviera en dictadura. O sea, se ha ejercido un exceso de violencia y de brutalidad policial que no era justificado, solo por descartar algo que al gobierno no le venía bien. Eso es. Tal cual. O sea, que no está tan lejos tampoco ese actuar, sino que también puede estar al lado de tu casa. Claro, es que está al lado de nuestra casa y está lejos, o sea, porque realmente esto es un reflejo de no es una dictadura en la que vivimos ahora, ¿no?, que se ha puesto de manifiesto, es una dictadura en la que estamos inmersos el mundo entero. ¿Sabes? Quiero decir, estamos todas bajo un sistema dictatorial. Entonces es aquí, allí o en el otro lado. O sea, no es tan diferente, porque estamos todas debajo, o sea, siendo dominadas por ese sistema. Entonces, cualquiera que sean las formas o los hechos, son los que ponen de manifiesto, ¿no?, o lo que quitan las caretas a las falsas democracias, a los falsos sistemas, ¿no?, políticos. Pero realmente, la dura realidad y la cruda realidad es que la dictadura está ahí. Y son unos pocos los que mueven los hilos y al final el mundo, ¿no?, está jugando, pues eso, las partidas de rol que unas están decidiendo que se jueguen. Y por el medio, pues bueno, todo lo que sabemos que pasa. Eso es. Vamos a escuchar otro tema de El Rocky. Bueno, El Rocky. Falta otro en el barrio y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Ey, Mo, esta lluvia pone la noche como tenebrosa. En vía real, Mo. Hace frío, loco. Guamo, ve. Cool, está bien. ¡Qué loco, Guerrearon a Máximo, loco. Ey, qué sopa, hermanito. Ey, despierta, no te duermas, freno. Para un taxi, loco. Ey, Frey, no te duermas, no te mueras. ¿A dónde irán cuando se van? ¿Con quién están cuando se van? ¿Qué pasó? Vino la muerte a buscarlos. Oye, me lo sé. Hoy falta otro en el barrio. Brio, brio. Y de su brazo no pudieron quitarlo. Hoy falta otro en el barrio. Brio, brio. ¿Qué pasó? Vino la muerte a buscarlo. Yeah, hoy falta otro en el barrio. Brio, brio. Y de su brazo no pudieron quitarlo. Quieren estar parqueando con la indecente. ¿Quién es esa dama a la que le llaman 9? Estaba con ella, yo también me alegué, porque en una vuelta casi me llega a envolver. Ya que mi no pensaba que ahí la querés y la muerte. Abre la mente que te ha dado el Señor. Hoy falta otro en el barrio, abrió, abrió. ¿Qué pasó? Vino la muerte a buscarlo. Hoy falta otro en el barrio, brio, brio, y de sus brazos no pudieron quitarlo. Pasó una noche negra y fría, y si no me equivoco, yo vi al niño, el de la tienda venía, ráfaga de bala le rasgaba en el alma, cayó sin saber qué sucedía. Mamá, era todo lo que decía, porque tengo que ver la agonía de vidas inocentes que se llevan las balas hoy. Faltaba otro en el barrio, abrió, abrió, ¿qué pasó? Vino la muerte a buscarlos, hoy ya me lo sé que hoy falta otro en el barrio, abrió, abrió, mira a mí cómo me duele contarlo. Esta es la escena, la canaballo en la bodega donde Marcela. Hay un demente que está comprando lleno de prenda. Pasa el cañón, chequeamos el área y demos sorpresa. Bro, bye, él no lo piensa. Como en la guerra va por sus botas con verse de tela. Van conversando muy suavemente por la escalera. Y uno le dice si se resiste, bueno se quiebra. Dos policías van caminando la misma calle por la otra acera. Cruzan miradas, siguen de largo, nadie sospecha que Satanás tomando control, poniéndole venda. Y cuando llegan al lugar, rápida y fríamente toma la nueve su lugar. Grita que el que la porta, si no la quieres oír sonar, en contra de tu cráneo solo debes cooperar. Y el atrevido le entregó todo cuanto tenía y por su vida suplicó. Digo, tengo una hija, no me maten por favor. Y por algún motivo quien robaba lo entendió. Se dan la vuelta y van sonriendo gritando triunfo por la escalera. Cuando de pronto suenan disparos y balas llegan. Era la nueve del desbocado que ya no espera. Y ahora, ya falta otro en el barrio, brio, brio, ¿qué pasó? Vino la muerte a buscarlo. Ay. Hoy falta otro en el barrio, brio, brio, mira, Frank, cómo me duele contarlo. Cómo me duele contarlo. Frank, cómo me duele contarlo. Cómo me duele contarlo. Bueno, ahí estábamos escuchando al Rocky con Falta Otro en el Barrio. Y continuamos con Manifiestos en Brujas sin Escoba. Cambiando un poquito de tercio, vamos a leer ahora un manifiesto que me he encontrado por ahí por la red. Y es un manifiesto para niñas. Y dice así. 1. No eres una princesa y no lo serás nunca, salvo que tu mamá o tu papá sean reyes o conozcas un príncipe y te cases con él. Eres una nena común y corriente. Si vas a identificarte con algo, tanto da que sea con princesas como amazonas, guerreras, artistas o jugadoras de fútbol. 2. Los príncipes azules no existen. Pertenecen a los cuentos de hadas que te cuentan para que asumas que tu rol en el mundo es el de aguantar a un hombre ideal que te alivie de las cargas de ser una mujer responsable y autónoma, que te salve de las fatigas de la sociedad y te convierta en madre de niños que deberían completarte como ser humano. 3. Todos los juguetes del mundo son para vos. No es verdad que haya cosas de varones y cosas de nenas. Te van a regalar cocinitas, bebés de juguete y sets de belleza para que te habitúes a esas actitudes cuando crezcas, incluso si estudias una carrera y te apasionas por una profesión. Si quieres tener más autitos que muñecas, está todo bien. No dejes que nadie te diga lo contrario. No hay límites para tus ganas de ser libre. Lo mejor que te puede pasar en la vida es elegir más allá de tu género, sin condiciones, y que tus elecciones varíen tanto como lo desees. No aceptes que te digan, una nena no hace eso. Los que te hablen así, incluso si son tus padres, quieren cortarte las alas y marcarte un camino que creen que deberías seguir. Defiende tus decisiones. Crece sabiendo que los que sostienen divisiones según el sexo tienen cerebros chiquitos y mentes de villanos. 6. Trépate a todos los árboles que puedas. Eso no es ser varonera. Es estar viva y saber jugar. Recuerda que para eso vas a necesitar ropa cómoda. 7. Incluso ahora, cuando la mujer recorrió gran parte del largo camino hacia la liberación, vas a encontrar discriminación en los que te rodean. Recuerda que lo hacen porque tienen miedo y son ignorantes. Si puedes, explícales que están equivocados. Si no, seguí en lo tuyo. Que tu vida sea la mejor prueba de que no saben lo que dicen porque no lo han pensado bien. El mundo está lleno de colores bellísimos. El rosa es uno más. Que tu existencia sea un arco iris, no un merengue o una novela de la tarde. Búscate juegos que vayan más allá de cambiar pañales, dar mamaderas de mentira y usar ollas de plástico. Los chicos tienen pene y tú vagina y vulva. No te falta nada. Lo de la envidia del pene es un invento para que pienses que ellos son mejores. Evita las publicidades, evita las modas, evita todo lo que te quieran imponer desde la televisión, hasta que puedas discernir qué te sirve de todo eso. Que una persona tenga más cosas que tú no significa que sea más feliz. Nunca jamás dejes de preguntar por qué las cosas son como son. Nunca te conformes con la primera respuesta. Nunca te quedes con dudas si puedes sacártelas. El conocimiento es luminoso y te abre puertas. Huye de la violencia, no porque sea patrimonio de los hombres, sino porque es la herramienta de los imbéciles. Nadie va a quererte más porque seas muy flaca ni porque tengas tetas grandes. Al menos nadie que valga la pena conocer. Mirar dibujitos está bien, pero también lee mucho. Lee hasta que te duelan los ojos, lee cuentos, novelas, historias de piratas, extraterrestres, ballenas blancas. Incluso si al principio no entiendes lo que estás leyendo porque eres chiquita, algo de eso queda en tu cabeza y te abre. No descartes leer Cenicienta, pero acuérdate que ella y todas las demás se cansaron de comer perdices al final del cuento. Lo mismo vale en la música. El mundo no se termina en Shakira y Selena Gómez. Si puedes, aprende a tocar algún instrumento, el que sea. Casarse y ser mamá es uno de los destinos posibles, no obligatorio. Tu futuro está escrito en piedra. Es como la arcilla y puedes tu futuro no está escrito en piedra. Es como la arcilla y puedes moldearlo. Nunca eres muy chiquita para entender. Lo que pasa es que a veces los grandes no sabemos cómo explicarte. No siempre hubo mujeres presidentas. Son el producto de siglos de lucha y esfuerzo. No olvides a las que te precedieron. Les debes mucho de tu libertad. Las chicas que aparecen desnudas en las tapas de las revistas y en la tele lo hacen porque creen que no tienen otra cosa que mostrar. Y no está mal. No hay por qué juzgar la forma de ganar el dinero de las personas. Pero yo te recomendaría mostrar tu cerebro, que al contrario que el trasero, se te va a poner más firme con los años. Es bonito. Sí, es así como... A ver, al final... La educación es importante, ¿no? Y hay una de las partes de este manifiesto que habla, ¿no? De cómo, de que lo que nos separa a los adultos de los niños es el lenguaje, que me llama mucho la atención. Al final olvidamos, ¿no? Cómo comunicarnos con las niñas y los niños es como que no sabemos cómo hablarles y les hablamos como si fuesen tontos y que no entendiesen y lo entienden todo. Entonces claro, solo hay que saber cómo explicarlo. Eso es. Ayer escuchaba no sé qué historia, estaba escuchando algo y decían que a un niño hay que hablarle o tratarle como si fuese un invitado en casa, o sea, con respeto, ¿no? cuidándole y así, pero como un invitado, o sea, como una invitada adulta, ¿no? Que viene, vas a llegar a tu casa y luego en un tiempo se va a ir. Entonces que habría que empezar a enfocar las relaciones con los más pequeños así, sin ponerles tanto de nosotros, de nosotras, de nuestras... O sea, de nuestros conocimientos o de nuestros prejuicios incluso, ¿no? Porque incluso este manifiesto, que me gustan muchas cosas de lo que dice, hay otras cosas que también me chirrían, ¿no? Porque llevan implícita pues, una andadura de una persona que realmente ha llegado a estas conclusiones por algo de su experiencia vital. Aunque sean ciertas muchas de ellas, hay otras cosas que, bueno, que al final también se convierten en dogmas, ¿no? O sea, como se convierten en dogmas porque nosotras creemos que un cierto movimiento, que una lucha femenina, ¿no? O feminista viene por pasar, ¿no? Por pasar a las nuevas generaciones estos preceptos, estos nuevos conceptos. Pero bueno, yo creo que también las nuevas generaciones de niñas y niños y niñas y todo esto están cargadas de mucha información. Entonces también hay que darles un espacio para ver qué nos cuentan ellos. O sea, protegerles de alguna manera, ¿no? De cosas que sabemos, pues de la televisión, de yo que sé, del Disney, de todas estas cosas, dejarles claro, pero por otro lado también ver lo que ellas nos aportan y lo que nos traen, porque hay muchas cosas que yo siento que tienen interiorizadas ya, que somos nosotras las que somos un poco más tardonas. Muy bien, le pega muy bien, o sea, voy a poner una canción ahora y luego volvemos y ya escuchamos otros manifiestos. Quiero poner una canción de La Ciega con La Charlie, que es La Reina es el Rey. Y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Ahora resulta que la reina es el rey, que no hay rey sin reina, ya se sabe quién te pone la ley. Quieren subir al ring y no tienen ni idea. Yo a la pelea, no me hacen falta puños ni correa. Que baje Dios y vea, que voy a poner guapa a la más fea. Y a tu marido que me friegue la encimera, los fogones, el váter y la bañera. Me va a limpiar el culo un hombre cuando llegue abuela. No soy tu cocinera, no soy tu mamá. Aquí buscamos igualdad real, no tu postureo, pura mierda. Recuerdo en el recreo saltando a la cuerda. Yo jugaba al fútbol, era experta. La marimacho, la más chulita de tu barrio. Ahora todos quieren mis tetas, pegas a su diario. ¿Y qué pasó? ¿Quieren una foto? ¿Qué pasó? No soy femenina, ¿qué pasó? Me gusta lucirme en mis canciones con dos cojones. Si yo me parezco a mala, tú pareces Casey O. Un saludo a la taxista y a la que maneja el bus, a la que tiene actitud y se valora, a la que pone lavadora, la que paga la luz, la que no se detiene, la que sabe lo que vale y que nadie puede juzgarle por tomar sus decisiones. Nosotras escogimos lo de escribirte canciones por dos razones: por amor al arte, por llevar la cruz y aguantar tantas decepciones. Ahora resulta que la reina es el rey, que no hay rey sin reina, ya se sabe quién te pone la ley. Ahora resulta que la reina es el rey, y que no hay rey sin reina, ya se sabe quién te pone la ley. Yo lo cocino a fuego lento, vivo real, este es mi tiempo. Voy de punta a punta recolectando talento, dando con la Charlie Pap. Mostrarles que es el rap, nos follamos la escena masculina con un track. Estas dos son pura sangre, sin posturitas desde el under. Quieren competir, les dejo sangre. Ponte a entrenar para bregar con las gigantes. Estas dos damas del rap te van a dar para reventarte. Saben, ven, lo hago bien y no pa' ser mujer. Competí contra machos y quien se quedó en cartel. ¿Quién les dio capullo? Los enterré, dejaron de rimar. Saben que yo los maté. Somos Pachabela Vargas, lo demás puro pastel, ves esta panza. La dieta gasta, sienta bien. Hombres que no nos alcanzan ni por para ser mujer. ¿Dónde está tu flow? Ahora la reina es el rey. En la cancha avanza mejor, no nos subestimes. Te mandamos a fregar, papá, a que cocines. No hay huevos pa' jugar con estas, pierdes la apuesta. Sin tangas ni pechotes, siente calienta la fiesta. La orquesta la suelta Zamarro Pro. Más un carra que en la cresta, es la bastarda al altavoz. Estamos de oferta, de las manos me vuela todo. Acá la que no se peina, directa desde Gijón. Ahora resulta que la reina es el rey, que no hay rey sin reina, ya se sabe quién te pone la ley. Es la que nunca se peina. Ahora resulta que la reina es el rey, y que no hay rey sin reina, ya se sabe quién te pone la ley. Ahora resulta que la reina es el rey, sabe quién te pone la ley, es la que nunca se peina. Ahora resulta que la reina es el rey, y que no hay rey sin reina, Bueno, ahí estábamos escuchando a La Ciega, esta rapera asturiana, con la canción La Reina es el Rey. Y vamos a escuchar pues el aporte de Manifiesto que nos ha enviado María. Ahí va. Creo que va de un taller de Manifiesto. Bueno, vamos a escucharlo. Y luego sacaremos conclusiones. Exacto. Quiero empezar rescatando del archivo de Histeria un corte de audio de diciembre de 2016. Lo que oiremos emergió dentro del programa de arte, pensamiento y transfeminismos decoloniales Degeneradas. Allí, Rebecca Close, del colectivo Diásporas Críticas, nos convocó a un taller de manifiestos con el siguiente texto de invitación escrito por Duen Saki. El manifiesto es un acto poético profético. Es más que una declaración de intenciones. Es un arma política del pensamiento artístico revolucionario. Es también un esfuerzo por nombrar lo que queda fuera de los discursos legitimados del saber y del hacer. Un manifiesto es una experiencia de activación de la memoria. Un manifiesto es una experiencia de activación del sentir colectivo. Un manifiesto es un llamado. Un manifiesto nos pone a pensar las diferencias de privilegios ante los disímiles lugares de poder en los que estamos situadas. Sabemos que no más allá de eso, que no a pesar de eso, sino que justamente por eso, es posible que salgamos a la calle juntas, pero no revueltas, pero no indiferenciadas, pero no silenciadas. Por el contrario, contradictoriamente disímiles, locales, relativamente post-trans desidentificadas, desterritorializadas. A continuación, os comparto esta polifonía, un documento inédito que se me hace relevante hoy. Muy. Somos invisibles y eso no es seguro. Creamos en el activismo creativo. Unidas, somos criminales. Mi crimen, yo lo delego. Su moral se hiere cuando nos negamos a darles dinero. ¿Has pensado si te intercambiarás conmigo? Por fin, todas putas. Somos el apocalipsis. Tú te resististe a morir y exigimos acceso libre al uso político de lo erótico. Sexo lesbiano. Usemos palabras vividas. Coño. El momento de organizarse y encenderse. El momento de unirnos y luchar. Somos invisibles y eso no es seguro. Creamos en el activismo creativo. Alto, valiente, sexy, alocado, feroz, apetitoso y dramático. Prefiero sacar la verdad de mis entrañas. Soy una criminal, aunque de una sofisticación extrema. No te chorro sangre en mis manos. Esto sería algo demasiado vulgar. No hay justicia en el mundo que me vaya a arrastrar a los tribunales. Mi crimen, yo lo delego. Entre mi crimen y yo hay una bomba. Detento un fuego nuclear. Mi bomba amenaza el mundo de los metecos y protege mis intereses. Entre mi crimen y yo hay en primer lugar una distancia geográfica y después una distancia geopolítica. La moral de los inspectores no se hiere cuando se hacen grandes negocios de prosenitismo, no, ni cuando el gobierno cobra su parte a través de multas realizadas a las prostitutas. Su moral solo se hiere cuando nosotras nos negamos a darles dinero. Somos invisibles y eso no es seguro. Ni en casa, ni en el trabajo, ni en las calles, ni en los tribunales. ¿Has pensado alguna vez qué pasaría si conmigo te intercambiaras? Dejando de ser ordenadas, líneas de sangre de diosas poderosas correrán por nuestras venas y por fin todas putas sin diferencias de clases inventando nuevas reglas. No estamos esperando el éxtasis, somos el apocalipsis. Seremos vuestro sueño y su pesadilla. Tú eres la chica, pero eso no te hace débil. Tú posees el poder de crear y destrozar. Tu magia femenina motivó a la gente que te quemara, pero tú te resististe a morir. Todo trabajo es prostitución. Exigimos acceso libre al uso político y económico de lo erótico. Y exigimos determinar nosotras cómo queremos aplicarlo. Lo erótico es fuente de poder político, económico y de información. Venderemos vuestras joyas para financiar nuestro movimiento. Sexo lesbiano. El sexo es una libación diaria. Es buena energía para la acción. Explorad. Sufrid por todas las nuevas ideas sobre las relaciones. Usemos palabras vívidas, coño. Oh. nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para desollevar, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Vamos. Bueno, ahí hemos escuchado el manifiesto que nos ha enviado María, que es, se ve que es un resultado de un taller de manifiestos que se hizo en las jornadas degeneradas que organiza Histeria Colectivo A. Muy interesante, nos ha gustado mucho el texto. Luego la canción que hemos oído es de Anita Tijoux, Somos Sur. Y bueno, vamos ahora a leer parte del manifiesto SCAMP, que no sé si estáis al tanto, pero bueno, es un manifiesto escrito por Valerie Solanas, quien se hizo, bueno, más conocida por ser la persona que disparó a Andy Warhol. Este manifiesto lo escribió el año 1967, y se publicó el 68, que fue el mismo año en que atacó a Andy Warhol, y que lamentablemente, gracias a haberse convertido en una persona muy famosa por haber atacado a este personaje, pues el manifiesto también tuvo mayor apertura, ¿no?, hacia el público. Bueno, voy leyendo. Vivir en esta sociedad significa, con suerte, morir de aburrimiento. Nada concierne a las mujeres, pero a las dotadas de una mente cívica, de sentido de la responsabilidad y de la búsqueda de emociones, les queda una, solo una, posibilidad: destruir el gobierno, eliminar el sistema monetario, instaurar la automatización total y destruir al sexo masculino. Hoy, gracias a la técnica, es posible reproducir la raza humana sin ayuda de los hombres y también sin la ayuda de las mujeres. Es necesario empezar ahora, ya. El macho es un accidente biológico y el gene Y, masculino, no es otra cosa que un gene X, femenino, incompleto. Es decir, posee una serie incompleta de cromosomas. Para decirlo con otras palabras, el macho es una mujer inacabada, un aborto ambulante, un aborto en fase gene. Ser macho es ser deficiente, un deficiente con la sensibilidad limitada. La virilidad es una deficiencia orgánica, una enfermedad, los machos son lisiados emocionales. El hombre es un egocéntrico total, un prisionero de sí mismo incapaz de compartir o de identificarse con los demás, incapaz de sentir amor, amistad, afecto o ternura. Es un elemento absolutamente aislado, inepto para relacionarse con los otros. Sus reacciones no son cerebrales sino viscerales. Su inteligencia solo le sirve como instrumento para satisfacer sus inclinaciones y sus necesidades. No puede experimentar las pasiones de la mente o las vibraciones intelectuales solamente. Solamente le interesan sus propias sensaciones físicas. Es un muerto viviente, una masa insensible, imposibilitada para dar o recibir placer o felicidad. En consecuencia, y en el mejor de los casos, es el colmo del aburrimiento. Solo es una burbuja inofensiva, pues únicamente aquellos capaces de absorberse en otros poseen encanto. Atrapado a medio camino en esta zona crepuscular, extendida entre los seres humanos y los simios, su posición es mucho más desventajosa que los de los simios. Al contrario de esto, presenta un conjunto de sentimientos negativos: odio, celos, desprecio, asco, culpa, vergüenza, duda, y lo que es peor, plena conciencia de lo que es y no es. A pesar de ser total o solo físico, el hombre no sirve ni para semental, aunque posee una profesionalidad técnica, y muy pocos hombres la dominan. Es lo primero ante todo, incapaz de sensualidad, de lujuria, de humor. Si logra experimentarlo, la culpa lo devora. Le devora la vergüenza, el miedo y la inseguridad. Sentimientos tan profundamente arraigados en la naturaleza masculina que ni el más diáfano de los aprendizajes podría desplazar. En segundo lugar, el placer que alcanza se acerca a nada. Y finalmente, obsesionado con la ejecución del acto por quedar bien, por realizar una exhibición estelar, un excelente trabajo de artesanía nunca llega a armonizar con su pareja. Llamar animal a un hombre es halagarlo demasiado. Es una máquina, un consolador ambulante. A menudo se dice que los hombres utilizan a las mujeres. ¿Utilizarlas? ¿Para qué? En todo caso, y a buen seguro, no para sentir placer. Devorado por la culpa, por la vergüenza, por los temores y por la inseguridad, y a pesar de tener con suerte una sensación física escasamente perceptible, una idea fija lo domina: joder. Accederá a nadar por un río de mocos, ancho y profundo como una nariz, a través de kilómetros de vómito, si cree que al otro lado hallará una gatita caliente esperándole. Joderá con no importa qué mujer desagradable, qué bruja desdentada, y, más aún, pagará por obtener la oportunidad. ¿Por qué? La respuesta no es procurar un alivio para la tensión física, ya que la masturbación bastaría. Tampoco es la satisfacción personal. No explicaría la violación de cadáveres y de bebés. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí porque ya se ve más o menos de qué palo va. A ver, lo estamos leyendo también un poco por mantener una... Vamos mostrando, ¿no?, distintos manifiestos. ¿Vale? Yo no comulgo con lo que dice Valerie Solanas. Creo que sí que fue un hito importante dentro de la historia de los manifiestos, ¿no? Porque es una feminista radical. Y se basa en al final su manifiesto es totalmente contrario, ¿no? O cogiendo y dándole la segunda vuelta a lo planteado por Freud de la ¿cómo se llama? Que se llama la falta del pene, ¿no? De la mujer que sentimos, las mujeres que sentimos envidia porque nos falta el falo. Claro, y que nos sentimos como seres humanos incompletos. Porque, por eso, ¿no? Por la falta del falo. Bueno, sí, creo que es un manifiesto bastante cargado de rabia. Pues sí, bastante. Pero bastante. Bueno, es interesante y es dentro del movimiento feminista, pues bueno, de las radicales y un poco extremo, pero creo que era importante mencionarlo. Pues que sí. Sepáis que las brujas no comulgamos con esto, ni pensamos que los hombres sean lo que dice Valery Solanas, pero... Pero ahí queda. Exacto, como decía el manifiesto de las niñas también, ¿no? Eso es. Hay que tener la mente amplia y por lo menos escuchar y luego ya sacaremos conclusiones cada quien. Cada cual personalmente las que quiera. Exacto. Y ahora vamos a leer también un cachito del manifiesto queer escrito por Coral Herrera Gómez. Y a ver, el amor queer es un proceso a disfrutar, no una meta a la que llegar. Los amores queer reniegan de las tradicionales historias de amor que venden promesas de eternidad y felicidad y proponen acabar con la exclusividad sobre los penes, los coños y los corazones de otras personas. Por eso los amantes queer no sufren la frustración que crea el amor romántico y les encanta disfrutar de la vida, el sexo y las emociones con la gente de carne y hueso. El amor queer aboga por las relaciones basadas en la libertad y las ganas de compartir, por la autonomía de los enamorados y las enamoradas y la ruptura con la tradicional división de roles que reparten las tareas de un modo desigual y abusivo. Las personas tienen derecho a vivir sus performances de amor creados entre los dos o más personas para vivir una ilusión ficticia a través del cuerpo y el sexo. Los amores queer incluyen también a la gente asexual, a los y las solitarias, a los y las promiscuas, a los y las adictos y adictas, a los inapetentes, a los frikis, los raros, las raras, a las minorías de cualquier tipo y a todo aquel o aquella que tenga curiosidad por ampliar horizontes en su mente, su cuerpo y su sexo. El amor queer no excluye al sexo del sentimiento ni al sentimiento del sexo. El amor queer explora las relaciones de poder llevándolas al juego sexual y liberándolas de las categorías binarias de sumisión y dominación. El amor queer cree que ninguna institución debe seguir teniendo poder sobre la vida íntima de las personas, sobre sus relaciones sexuales y amorosas. El amor queer se libera de la tiranía de la belleza y el fascismo del cuerpo sobre el cuerpo. El amor queer denuncia la hipocresía del romanticismo burgués en torno a la fidelidad femenina y a la promiscuidad masculina, el adulterio y la prostitución como válvula de escape del aburrimiento del matrimonio. Las relaciones sexuales y afectivas deben alejarse del egoísmo intrínseco del sistema capitalista y democrático, basado en el deseo de la posesión de cuerpos y mentes ajenas. Los amores queer son dinámicos, están vivos, en continuo movimiento. No por ello sus sentimientos son menos profundos, sino más auténticos, porque no están sujetos a prohibiciones, normas rígidas. Los amores queer se alejan de la mentira y la traición, la culpabilidad y la represión. La aventura de inventar nuevas formas es excitantemente queer, porque cada uno se crea las suyas con quien quiere. Los amores queer se retroalimentan en sí mismos, no mueren, porque no se concentran, sino que se dispersan y se multiplican, no se destruyen, sino que se regeneran a sí mismos, creando redes, aunando químicas insaciablemente. Pues ahí está. Parte del manifiesto queer. También muy interesante. Muy interesante. Vamos a escuchar un tema de Follone, Rap sin corte 7. Y bueno, comentar que Follone va a estar dando un concierto el sábado que viene, que creo que cae... 28. Va a ser en el Antiguo Image, que no sé cómo se llama ahora. Y va a ser como, bueno, como vale, durante el día se va a estar realizando en este centro lo que es el October Graph. Y luego va a acabar con unos conciertos dentro de la sala y van a haber más raperos y otras muestras. Pero bueno, que como ahora vamos a tocar una canción de Follone, pues había que comentarlo. Bueno, escuchamos esta canción y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Nací en la otra punta del espacio, ahora encadenan en el barrio como un presidiario. La cárcel es mental, los barrotes son mis labios. buscando a libertad en el anticuario. Soy milenario como la nave de Han, de NC Clan, sin plan, consiguiendo pan. Les lleno la barriga pa' que no quieran pensar. Les digo que soy pobre pa' que ellos no quieran más. Soy un líder natural. Me salen solos esos planes retorcidos pa' apoderarme de todo. Tengo money, no el de Marco. Me dicen que sueno hardcore. Yo no sé qué polla hardcore. Yo flipo pescando sargos. Me están hablando de algo que no me interesa. Cupen pensamiento y los esquivo con destreza. No me salpica ni una gota de esa clica. DNC, primo, agua bendita. Hola, humano. Estás hablando con reptilianos. Hola, humano. Estás hablando con el reptiliano. Hola, humano. Estás hablando con reptilianos. Hola, humano. Estás hablando con él. Me persigue el gobierno, agentes de negro. Tengo a Illuminati pujando por mi cerebro. Me dicen Pedro, vente con nosotros. Vale mucho eso que tienes metido en el coco. Me he perdido en laberintos mentales, haciendo exploraciones cerebrales en ocasiones puntuales. Supe regresar y todo lo que aprendí me vale. Tengo experiencia adquirida en un cartel de Forzales. A esos chavales les regalo todo lo que tengo. Luego viene de vuelta, así me mantengo. Esos masones van a hacerme el jefe de su templo. Tengo talento, solo es cuestión de tiempo. Matar a cientos solo por aburrimiento, porque me importa un pimiento vuestra condición humana. Debajo de mi piel hay escamas. Mis actos se guían por mi mente reptiliana. Hola, humano. Estás hablando con reptilianos. Hola, humano. Estás hablando con el reptiliano. Hola, humano. Estás hablando con reptilianos. Hola, humano. Estás hablando con reptilianos. Fuck. Follones, rap sin corte 7. Bueno, ahí estábamos escuchando a Follone con Rap sin corte 7. Rap sin corte 7. Y bueno, ya estamos llegando al final, recta final del programa de Brujas sin Escoba. Y para esta parte final hemos seleccionado un cachito del manifiesto punk escrito por Craig Griffin, cantante de los Bad Religion, si no me equivoco. Y dice así: ¿Qué es ser punk? El punk es un proceso de cuestionar y de comprometerse a la comprensión que resulta en el proceso individual y por extrapolación guiaría hacia un proceso social. Si bastantes personas se sienten libres y son animados y animadas a usar habilidades de observación y raciocinio, grandes verdades emergerán. Estas verdades son reconocidas y aceptadas, no porque fueran impuestas a la fuerza por alguna entidad totalitaria, sino porque todo el mundo tiene una experiencia similar cuando las observa. El hecho de que los punks puedan narrarse unos a otras y tener en común asuntos de prejuicios proviene de una experiencia compartida de ser tratados inadecuadamente por la gente que no los quiere alrededor. Cada una tiene su propia experiencia de ser rehuido y cada una puede verse reflejado en la historia de alienación de otra, si alguna clase de adhesión a un código de comportamiento. La verdad de los prejuicios proviene de la experiencia que todas ellas comparten, no de una fórmula escrita o una constitución a la que tengan que obedecer. Las punks aprenden de esa experiencia que los prejuicios están equivocados. Este es el principio mediante el que ellas rigen sus vidas. Ellas no lo aprendieron de un libro de texto. Sin el afán por entender y el cuestionar las creencias mantenidas, la verdad permanece cubierta detrás de la costumbre, la inactividad y la ideología dominante. Sí. Era un cachito muy pequeñito, pero me gustó cuando lo leí y me apetecía recordarlo aquí en la radio. Y me gustaría terminar el programa de hoy con una frase, una cita de Raoul Vaneghem, que menudo nombre tiene el colega, que dice lo siguiente: la gente se llena la boca con la revolución y la lucha de clases, sin referirse explícitamente a la vida cotidiana, sin entender qué es la subversiva en el amor y sin un rechazo positivo de las ataduras. Esa gente tiene muertos en la boca. Bien. Y Así queda, lo he, o sea, esta cita la he sacado de un libro bastante, o sea, recomendable, que se llama Luditas sexuales, ética amatoria del deseo libertario y las afecciones libres y alegres. Ediciones Aldarul. Muy bien, nos queda un tiempito, así que vamos a poner una canción de Bad Religion. Muy bien, y pues ya volvemos para despedirnos, dando ya casi término a este programa. Vamos a escuchar la canción You de Bad Religion. Bueno, esa ha sido nuestra canción final del programa. ¡Qué gran final! ¡Qué gran final, eh! Bueno, vamos despidiéndonos ya. Espero que hayáis disfrutado el programa tanto como nosotras. Sí. Ha estado interesante. Hemos hecho un repaso ahí a alguno que otro manifiesto. Interesante. Y bueno, invitaros a escribir, si os apetece, grabar o plasmar de alguna manera vuestros propios manifiestos vitales. Cosa ardua y difícil, porque yo lo he intentado para este programa y ha sido complicadísimo, así que al final he decidido echar mano de manifiestos ajenos. Es verdad, ¿eh? Se echan falta ahí un manifiesto de brujas sin escoba, por lo menos. Bueno, quizás nos pongamos a la tarea ahora. Podremos ponernos a la tarea ahora y no sé si para el final de la temporada 2017-2018 podremos haber escrito algunas líneas, pero sería muy interesante hacer este proceso creativo entre nosotras. Y sin más, nos ponemos las botas de viernes y salimos a las calles a disfrutar de las últimas horas de sol bilbaíno. Eso es. Recordar que podéis, si no habéis podido escuchar este programa completo o no lo habéis podido escuchar para nada porque estabais en otra cosa, lo estará colgado en nuestra página de Facebook y también en Archive, en la página de La Irola, para que visitéis. Eso es, para que visitéis, para que compartáis, para que... Reescuchéis, para que, yo qué sé, disfrutéis con nuestras maravillosas voces brujiles. Y eso, hasta la semana que viene, no, hasta la siguiente. Que ahora hacemos, bueno, recordaros que es que la semana pasada hicimos programa, lo que pasa que no lo hemos podido emitir porque no lo grabamos. Entonces recordaros que esta temporada vamos a estar aquí en directo de forma quincenal, no semanal, como os teníamos acostumbradas. Sé que es bastante dramático para es vosotras, duro, es duro. Será un proceso de asimilación, yo qué sé, llevarlo lo mejor posible, habrá repeticiones y podréis escucharnos en las ondas o otros programas maravillosos que se emiten en La Irola y Ratia. Y bueno, pero que nos escucharéis eso dentro de 15 días en directo a Las Brujas sin Escoba. Que no os libráis de nosotras. De momento. De momento. Bueno, hasta el próximo programa. Agur. Agur.